evento es un evento obviamente para cada uno único, y para cada mujer, para cada familia también es un evento único, que no es transitarlo así nomás, digamos, ¿no? Que nacer no es solamente el paso de la vida dentro del útero a estar afuera, digamos. Ese momento también para la mujer, cuando la mujer lo puede vivir como protagonista, siendo protagonista de sus cuerpos, de sus tiempos, digamos, la naturaleza en esto también obviamente es muy sabia, y hay tiempos que hay que esperar, que hay que respetar, digamos, y que tiene una consecuencia real que tiene que ver con que los bebés nacen mejor y con que las mujeres están mucho mejor. Una mujer que pudo caminar, que pudo estar acompañada, que pudo recibir masajes, que pudo parir en la posición que eligió, parada, acostada, sentada en una ducha, realmente tiene una conexión muy diferente con su hijo, con quien ella haya decidido que lo acompañe, y con ella como mujer, digamos. Tener un hijo es una de las cosas más maravillosas de la vida, pero que también cambia la vida de las personas, y que hay que estar posicionado en un lugar de mucha seguridad también para después poder criar un hijo con seguridad.